¿Qué tal, amigos de Es En Serio? Yo soy La Mole y bueno, hoy quiero mandar este reportaje a todos mis amigos de Es En Serio porque estoy en el Comedy Store, aquí en Los Ángeles, en el Hollywood Boulevard. Bueno, es un lugar donde mucha de la comedia de los Estados Unidos ha surgido. Hoy vamos a estarlos presentando ahí con unos amigos, con Richard Villa y Gus Proal. Así que quédate aquí porque te voy a dar un recorrido de este gran lugar, el Comedy Store, para este segundo. Aquí es el backstage, podríamos decir, donde todos los comediantes están. Aquí firman todos los que han estado, pues bueno, en este gran Comedy Store. Para la raza de Es En Serio, aquí estoy con un amigo. ¿Tu nombre? Hola, ¿cómo están? Soy Daniel Machado, el Jack, el de Jack Ecuador. De Ecuador, comediante de Ecuador. Un saludo para la gente allá en Monterrey, México. Un saludo a todos los amigos regios de allá de Monterrey. Es En Serio, es el programa de Es En Serio. ¿Es en serio? Así. Y bueno, ¿qué tal mi amigo Richard Villa? ¿Cómo está, Richard? Muy bien, mira, ocupado preparando todo para el show aquí en el Comedy Store, donde ya se está haciendo comedia en español, papá. ¿Qué onda? Pues bueno, saludos a toda la gente de Monterrey. Saludos a toda la gente de Monterrey, los quiero mucho. Ya tuve el placer de ir a Monterrey. Lindísimo, ¿eh? Y arriba los rayados. Y bueno, raza, terminé ya en el Comedy Store. Digo, no me dejaron grabar adentro que porque pues, que le pegan al mandrake, pero estamos aquí en Los Ángeles. Hasta luego, compadre, véngase. Dígame. Saludos para la gente allá de Monterrey. Saludos a toda la gente de Monterrey. La Mole, gran comediante. Por favor, síganlo. Bueno, esos son tus seguidores, ¿no? Síganme a mí. Sí. ¿Qué fue Jack? @ ¿qué fue Jack? Su amigo de Ecuador, actor de Enchufe TV. Y bueno, pues con la comedia vamos a seguir haciendo con La Mole mucha comedia. Tiene mucho talento y arriba Monterrey, como arriba dice el señor Barriga. Monterrey, Monterrey, Monterrey. Gracias, compadre. Saludos, parece en serio.